Vamos a quedarnos con diversos asuntos que son actualidad relacionados con la Fundación Movex, tal y como les anticipábamos, que tienen que ver con la promoción de Ubrique, por ejemplo, en la Semana Internacional de la Moda de Andalucía, que tiene lugar en estas próximas jornadas con presencia ubriqueña. Vamos a hablar también de Bajo la Piel, de diferentes jornadas e iniciativas que pone en marcha Movex, y para ello tenemos ya al otro lado del teléfono Javier Gallego, como saben, gerente de la Fundación Movex. Javier, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Vamos a quedarnos con diferentes novedades y en ese sentido, si te parece, como lo más próximo, hablábamos de SIMA 41, de esa nueva edición de la Semana de la Moda de Andalucía, que tiene lugar en Sevilla. Y que bueno, pues va a contar con participación diversa por parte de Ubrique, tanto en forma de desfile, ya lo veníamos anticipando, como incluso por parte de Movex, vosotros que vais a estar presentes con una charla, con una jornada el mañana, si no me equivoco. Sí, la Semana Internacional de la Moda Andalucía, SIMA 41, empieza hoy y bueno, van a inaugurarla, se inaugura esta noche, el acto inaugural a las 8 de la tarde, donde habrá presencia del ayuntamiento y de algunas de las marcas que colaboran. Ahí pues van a tener también la oportunidad de compartir espacio y tiempo con distintas personalidades destacadas dentro del mundo de la moda en Andalucía, como Pepa Bueno, que la van a nombrar embajadora de la moda andaluza, fue directora de Yodona y también de la Asociación de Creadores de Moda de España. Le van a dar también el premio a diseñadora internacional andaluz a Juana Martín o el premio de artesanía de Andalucía a Moisés Nieto, ¿no? Entre otros. Eso va a ser esta tarde y mañana, como tú decías, pues hay dos mesas redondas por la mañana, una dedicada a la innovación cultural y la moda, y otra al lujo silencioso, en la actualidad, y la vinculación con el consumo, la repercusión que pueda tener en el consumo, donde vamos a participar, ¿no? Y mañana ya, pero en horario de tarde, pues se inauguran los desfiles, donde a las 7 de la tarde pues va a haber un desfile de todas las marcas que colaboran en Bajo la Piel como patrocinadores. En este caso, pues Sara Castro, Margarita Muñoz, Lola Spain, Varada, Lucrecia Valle, Sandra Fleque y Brisa, ¿no? Que van a estar presentes con desfiles dentro de lo que es esta Semana Internacional de la Moda de Andalucía. Así que mañana, por tanto, en un mismo desfile participarán todas estas marcas ubriqueñas bajo ese paraguas que va a servir como promoción el próximo evento de Bajo la Piel. Sí, es un desfile, bueno, digamos que es conjunto porque salen todos en el mismo pase, todos seguidos, todos continuados, pero cada uno tiene su espacio individual, es decir, cada marca va a tener 10 minutos, con lo cual, como son 7, pues serán más de una hora desfilando pues todas las marcas de Ubrique, ¿no? Si veis el programa dentro de la web de la Semana Internacional de la Moda, el miércoles y el jueves hay varios desfiles desde las 7, 8, 8 y media, y en este caso, pues desde las 7 a las 8 y media mañana va a ser una hora y media para todas las marcas de Ubrique, ¿no? Con lo cual van a tener pues su presencia individual, aunque todo bajo el paraguas del nombre y la promoción de Bajo la Piel. Y como decíamos, en vuestro caso, pues también interviniendo, ¿no? En una de esas jornadas que están previstas para mañana. Sí, por la mañana en el mismo espacio, que es la Real Fábrica de Artillería de Sevilla, se van a celebrar dos mesas redondas donde asisten, aparte de los diseñadores que participan estos días, alumnos de distintas escuelas de moda, que son un poco pues el futuro, ¿no? De los que van a desfilar en los próximos años. Y también está convocada la prensa, que desde la organización de esta Semana Internacional de la Moda, pues nos consta que lo hacen bastante bien. Ya hubo una presentación la semana pasada con representación de Ubrique. Y en ese marco, en ese contexto, pues mañana por la mañana vamos a estar hablando de Ubrique y de este concepto, digamos, de lujo silencioso, que habla un poco de la tendencia que están siguiendo las marcas de usar piezas que hablan o transmiten riqueza, pero a través de la artesanía y de la exclusividad, en lugar de utilización de logotipos y de diseños con el nombre de la marca en sí, ¿no? Y yo creo que ahí, pues, todo lo que tiene que ver con la temporalidad y la durabilidad, y asegurando que cada pieza permanezca de forma elegante a lo largo del tiempo, pues la piel, el material piel y Ubrique, con su saber hacer, pues tiene bastante que decir y que aportar, ¿no? Ubrique tiene que estar presente, desde luego, en estos eventos, y que además va a servir de escaparate en general a cada una de esas marcas participantes, al sector de la piel y también al propio evento de Ubrique bajo la piel. Por diferentes motivos, la verdad es que es un buen escaparate. Claro, yo creo que tanto la provincia de Cádiz como la de Sevilla y Málaga son las que más visitantes pueden aportar a bajo la piel, ¿no? Independientemente del público local que disfrute durante esos días de las distintas actividades, pues qué duda cabe que hay un público objetivo que queremos que asista y que conozca a Ubrique y que compre a los distintos expositores, conozcan los servicios que prestan y puedan pasar aquí esos días. Y evidentemente, pues los que están en las provincias más cercanas y además son sensibles al sector de la artesanía y de la moda, pues un público objetivo e interesante para bajo la piel, ¿no? De ahí, pues, un poco el haber organizado, tener una presencia en la pasarela flamenca de Jerez, en la pasarela Tío Pepe, y participar, pues, en la Semana Internacional de la Moda Andalucía, que aglutina un poco, pues, la tendencia y los representantes más destacados en las distintas áreas a nivel andaluz, y que, por lo tanto, pues, público objetivo que puede venir a Ubrique durante los días de celebración de Bajo la Piel, que como todos sabéis, pues, del 20 al 23, está aquí prácticamente ya, ¿no? ¿Es la primera vez que Ubrique participa en CIMA, o a lo mejor a través de marcas concretas sí que había habido participación en los desfiles? Bueno, a mí me consta que, además de la participación en conferencias, se entregó el año pasado un premio al sector en general, que lo recogió el alcalde de Ubrique, y luego, como marcas individuales, Loa Spain también ha participado en algunas de las ediciones, ¿no? Quizás este año es la primera vez que participa un número tan numeroso de marcas propias en esta pasarela. Decíamos, promoción también para Ubrique Bajo la Piel, en el que va a tener pues también su papel la propia CIMA, la Semana de la Moda de Andalucía, y también la pasarela flamenca. Van a estar aquí presentes a través de sus responsables. Incluso creo que el desfile que va a haber en el programa de Ubrique Bajo la Piel pues está bajo la dirección de bueno, pues también responsables de CIMA, ¿no? Sí, efectivamente. El jueves, que es el día de inauguración oficial, con presencia de distintas autoridades, va a haber, además de algún espectáculo de música y danza, y una actuación musical relacionada con bandas sonoras de películas, ya que coincide la celebración de Bajo la Piel con la del Festival de Cine. Ahí, pues, está previsto que haya una presentación de las acciones que se han realizado tanto en la pasarela flamenca de Jerez. Va a venir su directora, Belén Morillo, y el director de la Semana Internacional de la Moda Andalucía, que es Francisco Valderrama, ¿no? Y que su agencia, que es la que organiza los desfiles en Sevilla, va a ser la misma que la organice aquí en Ubrique, ¿no? Yo creo que con esto, pues, se demuestra un poco el trabajo realizado. Tanto en Jerez como en Sevilla se han grabado vídeos promocionales con las distintas marcas participantes y los bolsos XXL que han realizado para esta promoción en distintas localizaciones de ambas ciudades. Vídeos que todavía no se han subido a redes. La presentación que se hizo en Ubrique, en el Instituto Francisco Fatou, se mostró el grabado en Madrid, pero tampoco se ha subido a redes, y se van a presentar precisamente, pues, ese día en la inauguración oficial, para que todos los ubriqueños, pues, vean la promoción que se ha hecho en estas dos ciudades y en estas dos plataformas dedicadas al sector de la moda, ¿no? Ya el viernes, que tendrá lugar el desfile, pues qué mejor agencia que ellos, que van mañana a organizar el desfile en Sevilla, que además tienen una larga experiencia con la Semana de la Moda, tanto de Sevilla como de Andalucía, y que, por lo tanto, pues van a ayudar a subir un poco un peldaño, ¿no?, en calidad, en cuanto a calidad. Yo creo que tanto con la colaboración de su agencia como con la ubicación en el convento, pues el desfile va a ganar tanto en presencia como en organización, y en vistosidad para que pueda acceder un mayor público y de una manera más cómoda, ¿no? En la plaza había pocos asientos, la mayoría del público tuvo que verlo de pie, y lo que se trata pues que este año el público pueda disfrutarlo de una manera más cómoda, con la ubicación de gradas y un mayor número de asientos, y con la ubicación de pantallas gigantes en el convento para que todo el mundo pues pueda visualizarlo de una manera mucho más cómoda. Móvex es uno de los principales ejes, ¿no? Colaboradores con el ayuntamiento, lo que es Ubrique bajo la piel. Hay que decir que dentro de esta edición también me decías que, pues por ejemplo, se va a presentar lo que fue aquella edición primera de Ubícate en Ubrique, el proyecto en colaboración con los institutos ubriqueños, que ya me comentabas también, se va a convocar la próxima edición para los distintos institutos que quieran participar, pero que además, ¿no? Pues los trabajos presentados en esa primera edición también se harán públicos, se presentarán públicamente durante esos días de bajo la piel, ¿no? Sí, el viernes toda la mañana está dedicada al público juvenil. Era uno de los ejes que queríamos trabajar en esta edición, y la gente que hemos estado colaborando pues nos parecía muy importante involucrar al público más joven, y desde por la mañana pues van a tener distintas actividades, ¿no? Se ha hablado con los directores de los institutos para que colaboren y que puedan asistir a las distintas actividades. Se empieza a las 11:30 con la proyección de la película Solos en la noche a través del Festival de Cine, que es de la productora Summer Film, y va a haber una charla coloquio con Guillermo Rojas, que es productor, y con Rocío Liz, que es encargada de vestuario, ¿no? En la plaza del ayuntamiento, de forma abierta para todo el público, especialmente pues al público juvenil, ¿no? Y a continuación, pues los grupos que quedaron finalistas en la pasada edición 2024 de Ubícate en Ubrique, durante la propia exposición aquí en MOVE de sus trabajos, eso, pues se grabó un vídeo que lo vamos a proyectar precisamente en este acto de Bajo la Piel, para que además los padres y todos los familiares o público en general que quiera asistir pues pueda tener conocimiento de las distintas iniciativas y proyectos que se presentaron, ¿no? Y a continuación pues vamos a presentar las bases y vamos a dar el pistoletazo de salida para la edición de este año, para que los alumnos que quieran participar en esta edición pues ya conozcan un poco las bases y los formularios para poder participar y poder concurrir al concurso de 2025. Uh-huh. Otras novedades, Javier, que pueda destacar sobre Bajo la Piel, algún apunte más, cuando pues estamos a la vuelta de la esquina, ¿no? Ya así que muy cercano ese evento. Exactamente, ya desde el día 20 hay actividades, con lo cual pues quedan escasos días, ¿no? El miércoles va a haber una presentación oficial a los medios, con lo cual tampoco puedo avanzar mucho, pero sí decir que hemos estado en contacto para que dentro del programa de conferencias que habrá este año, igual que el año pasado en la Ermita de San Pedro, pues pueda tener presencia la Asociación Nacional, ¿no?, de Fabricantes de Marroquinería. Nos parece que es un momento muy convulso a nivel tanto nacional como internacional, que está afectando al sector de la moda y por ende al sector de la marroquinería en Ubrique, y el presidente, nuevo presidente de ASEMA, elegido hace escasos meses, Pepe Sol, pues va a participar en una mesa redonda dedicada a los retos a futuros del sector de la marroquinería, ¿no? Donde estará acompañado por algunos empresarios locales y periodistas, y que creo que puede ser pues muy interesante, ¿no? Y además pues va a haber otra dedicada al marketing de lujo por un joyero especialista que ya nos visitó el año pasado, que este año pues se le va a dar también palabra para que pueda dar una conferencia sobre su experiencia, que es Johan Rodriguiani, y creo que ambas conferencias pues van a ser muy interesantes para conocer un poco su opinión en torno al futuro cercano de nuestro sector. Comentabas, ¿no?, que ASEFMA, la Asociación Nacional de la Marroquinería, de Empresas Marroquineras, cuenta después de varias décadas incluso, ¿no?, de haber tenido una junta directiva, ha cambiado esa dirección, Pepe Sont, que es el nuevo presidente, estará por aquí por Ubrique y por tanto vais a aprovechar para pues poneros al día un poco, ¿no? De cuáles son sus intenciones y además trasladarle diferentes inquietudes que, bueno, pues sean de ámbito nacional o internacional. Y en ese sentido creo que incluso pues se va a abordar el tema que no solo evidentemente afecta al sector o puede afectar, no se sabe cómo, al sector marroquinero, sino a cualquier empresa ubriqueña, española que exporte a Estados Unidos con los anuncios que está realizando Trump, ¿no? Exactamente. Bueno, tenemos afortunadamente como representante local a Pedro Galindo, como vicepresidente de la asociación en la nueva junta directiva, y a través de él pues ha habido ya varias reuniones y se trata un poco pues de que además de participar en la mesa redonda, pues presente en este caso Pepe Son como presidente, pues el nuevo enfoque que le quieren dar a la asociación y cuál van a ser un poco pues su estrategia y su línea de actuación, ¿no? Nos parece desde aquí, desde el centro, que mantener una línea de diálogo continua con la Asociación Nacional que tiene sede en Madrid, pues puede ayudar a poder tener información en torno a cuestiones de interés general como esta que plantea de la posible subida de aranceles, y qué mejor que ellos que tienen sede en Madrid para poder tener un diálogo también con el Ministerio y que puedan trasladarnos pues toda o cualquier modificación que pueda haber en torno a este tipo de medidas, ¿no? Que se están anunciando y que en sectores como el agroalimentario pues van a tener ya de manera inmediata una repercusión importante, ¿no? Es verdad que me apuntabas sobre el sector marroquinero, todavía se está a falta de información, no se conoce de qué manera, cómo, cuándo podría esto afectar, ¿no? Totalmente. Estamos viendo cómo, asistiendo a cómo se hacen anuncios públicamente, sin haber firmado todavía los decretos o las leyes pertinentes, pero que de una manera muy rápida pues se está haciendo por el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Con lo cual pues hay que estar muy atento y tener información de primera mano, porque los cambios pueden ser repentinos y pueden afectar en gran medida a la relación de España con las empresas estadounidenses, ¿no? Con lo cual pues el poder tener un interlocutor con el Ministerio a través de la asociación que nos vaya trasladando cualquier posible cambio o y que podamos tomar cualquier tipo de medida o de mandar al Ministerio cualquier tipo de acción al respecto, pues consideramos que es algo fundamental, ¿no? Que tenemos que trabajar y tenemos que ir unidos de la mano y mantener la comunicación de manera fluida, como bien digo, ¿no? Recordemos que, ya sea el caso de la marroquinería como cualquier otra industria, esa subida de aranceles lo que provoca es un aumento del coste, por tanto, ¿no? En que llegarían los productos españoles al mercado estadounidense, por tanto, pérdida de competitividad, ¿no? Totalmente, ¿no? Estamos viendo cómo países como México, Canadá, están atacando un poco a la contra, subiendo también los aranceles a productos estadounidenses, ¿no? Al final, todo esto repercute en el consumidor final de unos u otros países, ¿no? El hecho de subir el arancel va a hacer que el consumidor estadounidense acceda al producto a un precio más caro, lo cual pues puede disminuir la demanda. Y esto pues no se sabe si cómo se va a contraatacar, si también subiendo aranceles a productos americanos o mediante otro tipo de medidas, ¿no? La comunicación y la negociación parecen claves en este sentido, pero parece que por ninguna de las partes está viendo esa comunicación, ese interés por llegar a una negociación que evite la toma de este tipo de medidas, ¿no? Estarán muy pendientes, desde luego, la evolución en el futuro para ver si esto afecta y en qué medida puede afectar a esas exportaciones de Estados Unidos del sector de la piel. En más cuestiones, en colaboración con la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz, Javier, creo que hay un par de jornadas previstas, ¿no? Para próximas fechas. Sí, se ha firmado ya un acuerdo para 2025 en el que van a celebrarse dos jornadas. Estamos seleccionando ahora mismo ponentes para la celebración de las mismas y acogiendo propuestas de las empresas. si los que nos están escuchando pues tienen algún tipo de interés en alguien en especial, pues nos lo pueden proponer a través de los correos electrónicos habituales. Y además de esas dos conferencias que queremos que sean en primavera, abril y mayo, pues la segunda edición de Ubícate, como ya hemos comentado, y seguiremos trabajando en el programa de colaboración con la Escuela de Amberes, ¿no? Este año, no solo mediante la entrega del premio que normalmente concedemos al alumno que mejor utiliza la piel en el desfile final en junio, cuyo premio es pues la visita a Ubrique durante una semana, sino también con la celebración de un workshop en las instalaciones de la escuela, para poder trasladar así lo que es Ubrique y lo que es el material piel a todos los alumnos, ¿no? Y la importancia de la artesanía en la moda, cosa que se ha conseguido tras la visita el año pasado del director de la escuela, y que creo que puede hacer que un mayor número de alumnos nos conozcan y en el desfile final pues también participen en el concurso. Recordemos que la Escuela de Amberes es una de las principales en cuanto a diseñadores, ¿no? Su formación, de ahí salen los más destacados a nivel internacional, y por tanto muy importante que conozcan Ubrique y lo que se hace aquí en nuestra localidad. Son distintas iniciativas que entran dentro de ese acuerdo marco con la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz, que es bastante importante, ¿no? Destacar también esa colaboración con entidades como la CEC. Totalmente. Para nosotros son actividades que nos ayudan a poder mantenernos un poco al día, y a que el nombre de Ubrique pues suene no solo en nuestra provincia, sino fuera de nuestra provincia, en otras comunidades y en otros países, ¿no? Tanto los programas que se desarrollan con conferencias como los acuerdos de colaboración con Igualada o Amberes, pues son gracias a la Confederación de Empresarios y a su financiación, con lo cual pues para nosotros un socio estratégico cuya colaboración pues se está consolidando a lo largo de los años. Muy bien, pues con esos últimos apuntes nos vamos a quedar. La verdad es que hay un buen número de temas sobre la mesa, otros que van a ir llegando, así que estaremos pendientes a novedades, de todas formas, en estas próximas semanas. Javier, no sé si hay algo más que apuntarnos. Nada, animar a todo el mundo a que participe en las distintas actividades, y creo que se cuelga ya esta semana el programa en la página web de Bajo la Piel, donde van a tener pues las distintas localizaciones, qué actividades se van a desarrollar en cada una de ellas, ¿no? El número de expositores ha subido con respecto al año pasado, y como organismos colaboradores pues siguen estando todo tipo de colectivos, con lo cual yo creo que vamos a tener una segunda edición, si el tiempo lo permite, pues mucho más lucida y con más contenido, si cabe, que el año pasado. Esperemos que sí, esperemos que el agua es importante, está llegando con continuidad en estos últimos días, todavía se prevé en los próximos, bueno, esperemos que dé una tregua también para todos esos eventos que van a ir llegando en las próximas semanas. Pues Javier Gallego, gerente de Movex, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Buenos días.